Y nos vamos a Salto en este momento, donde está el profesor José Buzlón, que varias veces lo hemos convocado, algunas en sábado, con temas que son muy interesantes. Empezamos conociéndolo además a partir de temas locales, pero también de temas vinculados a la historia, que nos parece bueno compartir las investigaciones, las conclusiones, lo que está pensando en torno a hechos de nuestra historia. Y hoy es en torno a una figura que yo creo que se conoce poco, pero que la gente identifica, ¿no? Quien haya ido a la escuela, quien haya ido al liceo, identifica este nombre, Baltasar Brum, por el hecho de que se suicidó cuando el golpe de Estado de Terra. Lo primero son los buenos días para Buzlón. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que es un gusto compartir estas instancias con ustedes, donde se pueda divulgar el trabajo que realizamos. Que es fundamental, ¿no? Uno escribe para darlo a conocer y recibir la opinión de los otros, y bueno, y ustedes lo hacen posible. Sí, ¿sabés qué? En el comienzo quería recordar y tener presente acá entre todos a Alba Roballo, que nació en el pueblo que después se llamó Baltasar Brum, pero que tenía una admiración impresionante por Baltasar Brum, y que ella, cuando él se pegó un tiro, llamó una movilización de estudiantes. Y fueron 5.000 estudiantes, dice la historia, a una movilización por este hecho, ¿no? De homenaje a este hombre, que además era muy joven cuando sucede esto. Exacto, era muy joven. Él fue el presidente constitucional más joven que tuvo el país. Tenía 35 años. El presidente más joven que le sigue fue el coronel Latorre, pero fue una dictadura, un golpe de Estado. O sea que electo democráticamente fue él. Incluso cuando Valle Ordóñez lo llama, porque tenía algunos problemas en las carteras ministeriales, y lo llama para que se encargue del Ministerio de Instrucción, ¿no?, lo que hoy sería el MEC, él no pudo asumir inmediatamente porque había cumplido los 30 años todavía. O sea que tuvo una carrera bastante prominente y un ascenso bastante rápido, ¿no?, en su vida. Sí. Bueno, vamos a conocer un poco más, una vida muy corta entonces, pero fue abogado, fue diplomático, fue político, fue presidente, ¿no? Una vida intensa. Exacto, una vida intensa, tanto es así que cuando preparaba esto, como quien prepara la clase, pensaba en lo que tú decías al principio, que a Baltasar Brum se lo conoce, en el mejor de los casos, porque fue alguien que se suicidó como respuesta al golpe de Terra. Pero es tan rico todo lo que rodea su vida, que si fuera una monografía, yo me propuse algunos títulos posibles. Sí. Suicidio de un mártir defensor de la democracia, así es como lo vio una parte del Partido Colorado, también otros militantes sociales, que incluso llegaron, como bien decías tú, a generar movilizaciones de apoyo, si se quiere, a lo que fue la figura de Baltasar Brum. Otro título que le podríamos poner es el final anunciado de un demente, porque hay una parte tanto del aspecto político como social que lo quiere hacer ver como un loco, indicando que un accidente que había tenido en el 16, que le cayó una mampostería en la cabeza, hizo que, además de perder el olfato y perder el recuerdo de cómo manejar idiomas, manejaba el inglés, manejaba el francés, haya quedado bastante irascible. Incluso se habla de que cuando él sale a la calle a dispararse, lo hace en un contexto que ya todo estaba arreglado para que pudiera irse del país, había generado un salvoconducto, que preveía que se pudiera ir a la Argentina o a España. Él tenía relaciones importantes en la Argentina con Alvear, con Lugones, estaba vinculado al diario de la Nación, pero decide salir a la calle y dispararse y gritarle traidores a los que estaban con él, ¿no?, amigos del cerno más cercano y sus familiares. Entonces dicen que esta reacción demuestra que estaba loco, porque había resuelto una cosa, a los minutos decide matarse y gritarle esto a quienes estaban con él. Entonces, claro, se basan en esto para plantear que era un demente y no un mártir. Sí. Otro título podría ser el suicidio como resultado de una confrontación entre dos masones. Aquí en la orden terminó respaldando con el tiempo a Gabriel Terra. Gabriel Terra, masón de grado alto, renuncia a la masonería el día antes del golpe para no dejar a la institución salpicada con que alguien llevó adelante una acción de ese tipo. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, qué bien Terra, qué bien la Orden, pero sin embargo, después que termina su periodo dictatorial, vuelve la Orden y la Orden lo recuerda con honores. Entonces ahí hubieron dos masones confrontados, el cual uno no tuvo el mismo apoyo y la misma suerte que el otro. Claro. Y del cual la masonería no habla, ¿no? De Baltasar Brum prácticamente no habla. Otro título, de cómo el autoritarismo terrorista desprestigió y ocultó las acciones de un disidente. Porque cuando alguien se transforma en mártir y lleva adelante determinadas acciones, tras su muerte, esto se conoce que florece mucho más y toma arraigo. Bueno, acá la dictadura autoritaria, apoyada con algunos medios de comunicación en su mayoría, se encargaron de desprestigiarlo y de negar el hecho. Tanto así que alguna información que nosotros pudimos acceder lo pudimos hacer por la prensa argentina. Y a la prensa argentina también se la descalifica porque se la trata de sensacionalista. O sea que aquellos capítulos de atención al pensamiento de Baltasar Brum, bueno, acá de este lado del charco se lo llama sensacionalismo. Claro. Después, bueno, sí, no sé si ibas a preguntar. No, te iba a decir que llamativo, ¿no? Que la prensa ya jugando ese papel en esos tiempos, y cuando vos mirás las imágenes que publicaron en Argentina, de lo que fue la respuesta, ¿no? La salida por esto que hizo Baltasar Brum, se ve una multitud, pero eso en Uruguay no apareció. Eso no apareció, se hablaba de unas 5,000 y pico de personas, con algunos líos importantes que se produjeron mientras iban al cementerio central, con un cajón que se cae en la calle, lo levantan. Igualmente la policía estaba alertada de que permitiera ciertas situaciones y que no reprimiera, una especie de querer mantener un estatus por parte de Terra, que veía que se le venía fea del otro lado. Y la prensa de acá, en contraste con esa imagen de las 5,000 y pico de personas acompañando, le dedica 3 renglones en el obituario nada más, donde se encarga de destacar que no fueron altas personalidades políticas y que hubo escasa participación. Es verdad que no fueron altas personalidades políticas, y es verdad también que si hubieran ido, así les hubiera ido también con Terra. Bueno, y otro de los títulos, Los amores clandestinos de Brum, un Brum que tuvo casado en 2 nupcias, pero que entre una y otra se caracterizó por tener una pasión bastante interesante al sexo opuesto, ¿no? Una anécdota de acá, cuando él llega al IPOL, el Instituto Politécnico Simán y Llerena, Liceo Departamental, que ese fue una obra de Valle y Ordóñez, crear liceos departamentales en los departamentos del interior para que se abaratara más que ir a Montevideo y así pudiera alguno que no tuviera condiciones económicas hacerlo. En el IPOL se hace amigo nada más ni nada menos que Horacio Quiroga, que se lo conoce mucho por lo que ha sido su obra en Cuentos de la Selva y obras que lo relacionan con su vida en las misiones. Pero Horacio Quiroga acá en Salto era todo un políticamente incorrecto, un desacatado, como diría Hijitus. Y bueno, y se contactaron con... Era el propio, sí. Y se contactaron con él para conocer cómo eran los burdeles y las mujeres que ahí trabajaban. Horacio Quiroga, que de eso no escribió, pero sabía mucho, se encargó de llevarlos a un burdel y a presentarlo incluso con la que estaba a cargo él mismo y bueno, y conseguirle las mujeres para que ellos pudieran conocer aquello que todavía desconocían pero anhelaban. Entonces, bueno, ahí lo tenemos a Baltasar Brum con este desprolijo de Quiroga haciendo estas travesuras. Pero después lo tenemos a Baltasar Brum incluso por ese afán que tenía por el sexo opuesto, enfrentándose a duelo, por ejemplo, con Carnelli, porque había una mujer que era amante de Carnelli, era amante también de Baltasar, le prodigaba amor a los dos, pero se lo ocultaba a los dos, y cuando Carnelli se enteró, fue a un café donde se reunía Baltasar Brum en Montevideo, en su época de estudiante, ya estaba por recibirse, y lo retó a duelo. El duelo fue a espadas, terminó sin consecuencias para los dos, pero limpiaron su honor. Ahora, la anécdota ahí radica que al otro día la prensa da a conocer el duelo, se arma un desparrama bárbaro porque el juez manda a buscar a los que habían protagonizado el duelo para amedrentarlos y termina, bueno, llevando preso de a uno. Y al final los cambian a ellos del lugar que estaban en la cárcel hacia otra pieza y le toca a Carnelli y a Baltasar Brum juntos. Bueno, pensaron que podía pasar lo peor, pero no, de ese duelo terminaron reconciliados. Y la otra forma que podríamos hablar de Baltasar Brum es de los duelos que protagonizó Baltasar Brum en su vida. Hablábamos de Carnelli, que fue un duelo por amor, pero también con Juan Andrés Ramírez, que escribía en el diario El Plata, y Baltasar Brum en el diario El País, en el diario El Día, perdón, y desde allí se retrucaban sus interpretaciones. Ramírez fue muy fuerte con Brun también, y bueno, eso llevó a que se retaran a duelo con pistola, también no hubo consecuencias, solamente sonor. Y después con Alberto de Herrera, que lo acusaba de fraudulento, este lo responde con un editorial bastante fuerte y termina la cosa en duelo. Acá también no hay consecuencias, pero no se reconciliaron. Baltasar Brun tenía eso, ¿no? Participaba en estas instancias fuertes, pero después generalmente tendía puentes. Bueno, acá no se pudieron tender puentes. Pero nos queda de manifiesto, más allá de que podamos decir que era o no un demócrata, porque si uno se pone a hilar fino, a veces los grandes discursos no necesariamente van de acuerdo con ciertas prácticas. Pero seguimos viendo acá cómo el poder político maneja los hechos. Y cómo esos hechos manejados por el poder político y sesgados nos llegan al presente con esos recortes. Claro. Por eso que cuando yo comienzo mis clases de historia, en todos los cursos, aunque sea de primero a sexto, una de las cosas que planteo al principio es el concepto de historia, como una construcción sesgada, parcial y subjetiva de hechos que ocurrieron, donde abarcarla en pretensión de la verdad es imposible, pero además agreguémosle esto otro, ¿no?, del sesgo y esa construcción parcial, que hace que solamente estemos haciendo un relato de una parte de la historia, para que nosotros también, los que estudiamos la historia, no nos las creamos, ¿no?, y no nos digamos los objetivos, porque no lo somos. Estamos enseñando algo que es motivo de manipulación. Y la historia puede ser vista de una forma idealista. Podemos ver idealistamente las nuevas ideas del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no?, lo importante, lo que contribuyeron, pero también podemos verla maquiavélicamente, bajo aquella frase de que el fin justifica los medios. Esas nuevas ideas eran para todos, no eran para todos, era para la burguesía ascendente que quería un lugar de privilegio que no lo tenían y que se lo estaban disputando a los nobles. Y no les interesaba que la libertad de expresión fuera para todos, porque incluso Voltaire, el campeón de la libertad de expresión, llamaba de populacho estúpido al pueblo. Entonces nosotros tenemos ahí la historia también malintencionada y maquiavélica. Hay un porqué detrás de las cosas y hay un porqué detrás de todo lo que se desconoce de Baltasar Brun. No es porque nadie se puso a estudiar, es porque en su momento se lo censuró porque no convenía y después esto continuó. Tanto así que una orden como la masonería destaca dentro de sus figuras importantes a Gabriel Terra, pero no lo destaca a Baltasar Brun. Entonces ahí vemos cómo estas personas son utilizadas también por las grandes instituciones para generar prestigio a través de ellos. Y al que le toca la mala liga, lo condena al ostracismo. Claro. Ahora, en otros programas que hemos hablado contigo y hoy nuevamente, ¿cómo aparece ligado a esa época el tema de la locura, el tema del no adaptarse a las cosas como son o como deben ser, se supone, a la imposición? Esto que vos decís de díscolo. Sí. Toda una faceta que no se conoce en profundidad. A veces se queda con lo anecdótico de la última etapa de Baltasar. Y que además ahora se ve es mal visto. Si vos mirás en esta época, está mal visto diferenciarse del resto o vivir tan intensamente, ¿no? Parece que todo vamos por arribita, es superficial. Y es peligroso para el sistema en el cual estamos viviendo marcar esa diferencia, ¿no? Sí. Y conviene ser exitoso, y eso es lo que se promueve. Baltasar Brun, por ejemplo, terminó su presidencia con una deuda de 700 pesos, que hoy puede ser poco, pero para un presidente era mucho, o sea, terminó pobre. Claro, el que lo salvó de esa situación fue su padre, que después de terminar la presidencia y en un diálogo que tuvieron, Baltasar Brun le confiesa su realidad y el padre, bueno, que estaba muy bien económicamente, decide apoyarlo. Un padre que era de tendencia blanca, ¿no? Claro. Ellos, en el Catalán, porque Baltasar Brun nace en el Catalán, hoy departamento de Artigas, pero en ese momento que Artigas estaba unido a Salto, claro, era departamento de Salto. Allí ellos se dedicaban a la producción ganadera y se viene Baltasar Brun para Salto a los 11 años a estudiar en el IPOL. Pero eso le permite a él estar en contacto y conocer desde cerca lo que fueron estos procesos revolucionarios, ¿no? Sí, claro. Tuvieron varias batallas de enfrentamiento en el Catalán. Ellos mismos estuvieron como sitiados, salvándose porque su padre aportaba ganado al ejército del Partido Nacional, del cual él se sentía parte también. Es una historia bastante interesante cuando vemos también lo que fue la niñez de él en el campo, las cosas que compartió. y con quienes después decidió involucrarse. Y lo que tú decías de la locura, ¿viste? El descalificativo acá es que estaba demente. Sí, sí, sí. Baltasar Brum para las reglas de la época era un anormal. Sí. El A como prefijo de negación, ¿no? Alguien que se niega a las normas. De ahí viene anormal. Claro. Alguien que se niega a las normas. Yo cuando repasaba este concepto para la investigación me chocaba, porque en algunos aspectos me siento una normal. Y bueno, tendré que dejar de sentir culpa en todo caso. Está bueno poder sentirse una normal. Pero sí. Además, pareciera como que eso es lo que ha impulsado a la humanidad siempre, ¿no? Si no, estaríamos en una caverna todavía. Los anormales, y digo, sí. O los sí. Procesos de... Los anormales, sí. Los anormales. Y yo creo que los anormales se animaron a hacer muchas cosas y sabían que pagaban con su vida esa anormalidad, ¿no? Está muy bien. Una última cosita de Don Baltasar. Don Baltasar se casa en Salto con alguien de prominente familia, Narbondo. Sara Narbondo. Sara Narbondo, muy bien, de alta sociedad. Y quien lo casa es el cura Firpo, que es un cura que ha sido importante porque ha recogido muchos datos de la historia de Salto. Y le cuestionan a él, ¿no? Bueno, ¿cómo si sos ballista, si sos ateo, te casás en la iglesia y tenés esta relación con el cura? Poco tiempo después el cura renuncia a sus hábitos y se casa también. O sea que ese cura ya se estaba transformando en una normal, y Baltasar Brum lo sabía también. Y utilizaron la imagen, la carátula, la cáscara de la iglesia, pero en el fondo sabían que la idea no venía por ahí. Y ahí está una estrategia interesante que pueden utilizar los anormales, ¿no? No confrontar directamente, no mostrarse de una, sino ir jugando con las propias reglas que a veces el sistema establece. Que me parece que Baltasar Brum jugaba un poco con eso, ¿no? De ese joven entusiasta, si se quiere, hasta que por defender sus propias ideas llega a la situación que llega. Interesante que Valle nunca le puso freno, pero en el resto de los integrantes del partido político yo creo que prima ahí el síndrome de Procusto, aquel que no permitía que nadie fuera tan alto como él, que cuando crecían les cortaba las patas o sus extremidades para que quedaran al mismo tamaño. Bueno, yo creo que Baltasar Brum también sufrió esto, ¿no? Está claro, está claro. Tenemos que ir dejando por acá hoy, ¿no? Pero... vos tenés un lugar donde se pueden encontrar las cosas que escribís cosas que están muy interesantes. Recordanos cómo llegar a leer lo que vos escribís. Sí, lo que estamos escribiendo, hemos buscado una manera de que se pueda diferenciar los diferentes artículos, ya que algunos tienen que ver con estudios de la historia, otros tienen que ver con opinión política, políticamente incorrecta, y otro tiene que ver con otra rama que, si bien no es la historia fáctica, resulta interesante, que es acerca de estudios sobre simbología, donde se cruza ahí el esoterismo y algunas leyendas, sí. Y también algunos relatos breves, porque no todo es historia fáctica, sino que a veces hay que dejar volar un poco la imaginación. Y bueno, y ese espacio que tú preguntabas se llama Treno. Aquel que ingrese a la red social Facebook va a encontrar que allí hay un link que los redirige a Trello, y ahí van a poder encontrar estas publicaciones, algunas que hablan más de cosas cotidianas, como Profesor Rural, los amores de una prostituta que cuenta algunas cosas interesantes y quiénes fueron sus clientes, y otras historias de lugares que son mágicos en Salto, como por ejemplo la Plaza Flores, el barrio Ciel Manzanas, que tiene toda la historia, y tratamos de rescatar ahí a esos personajes que la historia nunca se va a acordar de ellos. Muy bien. Pero que sin embargo marcaron las generaciones. Trello con así doble que, L, ¿no? Trello con doble L, ¿verdad? Algunos pueden tener la aplicación, es una especie de blog para pobres, porque permite allí poder a través de España, de pestañas, perdón, clasificar la información, y bueno, lo interesante es que la persona puede dejar sus comentarios. Esa es la idea, ¿no? Generar el ida y vuelta y que el espejo te devuelva aquello, claro, que de repente no lo ves vos. Muy bien, José Bulón, gracias por, además nos ayudaste a recordar a Baltasar Brum, que esta semana, el 18 de junio, se hizo un nuevo aniversario de su nacimiento. Muy bien, y quizás que algún día estaremos hablando de la bandera y la controversia que se ha generado con un fiscal sacado defendiendo justamente esta simbología de carácter fascista, ¿no? Otra caracterización creo que no tiene. Queda mucho por hablar. Gracias por aparecer acá. Hasta luego. Dale, muy buena. Muy buena jornada. Gracias a ustedes. Chau. Chao.